La película El diablo es magnífico no es una biografía de una persona trans al uso, ya que en ella aparecen reflejados muchos temas interseccionales que nos apelan a cada uno de los individuos que nos sentamos a visionarla. No solamente trata del tema de la transidentidad, que hoy día está muy en boga y es necesario abordarlo, sino también habla de la libertad, del romanticismo, de muchos otros temas que yo creo que convocan a todo tipo de personas y no solamente personas trans o personas migrantes. Esta amplitud del discurso aparece bien reflejada en la concepción que Manuela Guevara tiene sobre su propia transición y lo que supone el devenir trans dentro de la biografía propia, un estado de permanente evolución que queda en la película como una foto fija a la que interpelar como un episodio del pasado. Es importante, por supuesto, que se reconozcan los nombres, que los nombres cambien, que los apelativos, que la forma en la que nos identificamos, pero yo como una persona que he estado en un constante tránsito, sé que son pieles que también voy a dejar y que son la segunda piel, como digo, los guantes, la vestimenta, cuatro años más de seguro es otra. Entonces, los nombres también evolucionan y no creo que, no me fijo en algo, o sea, no creo que haya metas en la vida y una vez que uno las consigue, se acaba la vida, no, en realidad siempre hay otras cosas que ir explorando, que ir alcanzando, que volver, tampoco la cosa es lineal, multidireccional. Entonces, Manu, hoy día estaba hablando contigo justamente de que en esta película, como ustedes pueden darse cuenta, yo me refiero a mí misma en masculino y en femenino. Y cuando hice la transición, ya con medicamentos, digamos, una cosa más protocolar, ante el Estado y ante las instituciones de salud, me empecé a poner en la cabeza, claro, que ahora a partir de determinado momento me tenía que referir a mí siempre en femenino. Y hay veces en que estoy hablando y me trato en masculino. Y digo, pero Manuela, no hay hecho tanto cambio para estar hablando de masculino. Y además que le exige a todo el mundo que, claro, hermano, Manuela, por favor, llámeme en femenino y yo me termino llamando en masculino. Y como que decía, no, tengo que cambiar eso en mi cabeza, tengo que, mis padres tienen que saber que ahora me tienen que hablar en femenino y no masculino, pero yo ahora la verdad que tampoco le doy tanta importancia. El retorno a la casa fue bien simbólico, a la casa de mis padres, porque fue un renacimiento. Ahí dije, no, ya, basta esto, necesito un cambio de piel y como la serpiente. Y fue ahí donde volví a empezar a retomar el ritmo de la vida, a tomar el respiro. La temática interseccional que nos referíamos al principio queda reflejada en la propia película con la cuestión de las fronteras físicas que atraviesa Manuela, la primera de ellas, la de la migración de Chile a Francia, a la que acude con la idea de vivir en un entorno de libertad. Chile, un país que conoció una dictadura muy fuerte hace medianamente poco tiempo, digamos. Entonces, claramente ahí se vive otro tipo de cultura que es donde los derechos ya no están conquistados, hay que conquistarlos y derechos que quizás en la historia de Chile nunca han sido conquistados. Entonces, ahí hay una, claramente hay una diferencia. Ahora, bien, en Francia tampoco hay una libertad plena, absoluta, una igualdad. Las condiciones están para ciertas personas más fáciles, más accesibles, para otras mucho más lejano. Es más bien el imaginario, el ideario, el que a mí me condicionó a creer que era en este contexto donde yo iba a poder encontrarme, desarrollar, exponer mi identidad tal como yo la quería sentir. Y dándome cuenta que en Francia tenía que hacer frente a otro tipo de discriminaciones, esta vez no ligados con la sexualidad, sino con el hecho de ser extranjera, fue que me dije, bueno, fue parte del descubrimiento de las experiencias de una persona que se desplaza, digamos, y finalmente yo creo que como conclusión, la libertad no tiene que depender de un Estado, ni de un territorio ni de una legislación. La libertad depende de nosotros mismos. Yo la tomo y no necesito la autorización de nadie. Yo tomo esa libertad y la hago respetar frente a otras personas. Y yo creo que eso se tiene que hacer respetar tanto en Francia, como en Chile, como en cualquier otro lado del mundo. Otro aspecto a añadir a esta interseccionalidad, esto es, a esta forma de incluir aspectos que condicionan la vida diaria de las personas trans, es el entorno laboral. ¿Les ha tocado ir a un doctor trans, una doctora trans, o cuando van al ayuntamiento o en el colegio una profesora? En general no hay, no se encuentran, y porque estamos marginadas, lamentablemente. Yo creo que ahora hay una generación que se ha ido empoderando, que ha logrado entrar a los establecimientos universitarios, digamos, porque también era algo que nos estaba excluido, un espacio reservado. Yo en Francia trabajo en una asociación de personas trans, ¿no es cierto? Y la mayoría de nuestro público son chicas latinas que trabajan en redes de prostitución, ¿ya? La gran mayoría. Y es súper duro, porque de verdad que estamos en una situación, y no es por victimizarme, y no por victimizarnos a nosotras, pero estamos en una situación donde la discriminación es sutil. Siempre se va a preferir otro tipo de perfil que el perfil de una persona trans, aunque tenga todas las cualidades para acceder al cargo. Las mujeres es lo mismo, tener que demostrar ser 2 veces mejor, 10 veces mejor, impecable, intachable, para que te den el espacio, ¿no es cierto?, que no se le den a un hombre. Cerramos este reportaje sonoro a propósito del Diablo es Magnífico con la visión de su protagonista, Manuela Guevara, sobre el futuro del activismo trans. Lo que me preocupa es no caer en lo que cayó, lamentablemente, el movimiento gay, ¿ya? El movimiento gay, que yo soy lo suficientemente antigua como para dar relato, lo he visto, cómo se introdujo este término del hecho de ser gay, ¿no es cierto?, y no ser marica o etcétera, como que te trajo un estatus, se hizo un lugar dentro del neoliberalismo como sistema, ¿ya? Y no solamente como sistema de pensamiento, de deseo, sino también como sistema económico, ¿no es cierto? Porque el gay no solamente es un sujeto, el gay hombre, quiero decir, un hombre que le gusta al hombre, sino que es un hombre que tiene que responder a ciertos criterios. Vestirse bien, tener una linda propiedad, tener un lindo perro, ¿no es cierto? En general ser una persona que consume mucha cultura, etcétera, etcétera. Y se fue de alguna manera integrando en un sistema que es profundamente patriarcal y misógino. Y lamentablemente yo creo, a mí no me gustaría caer en esa integración hacia un sistema que yo creo que es el sistema el que hay que romper, y no nosotras las que nos tenemos que adecuar a que nos hormonen, a que no hay que... Trans es una cosa tránsito, multidireccional. Cine Entiendo, la muestra de cine LGTBQI de Zaragoza y el Instituto Francés han hecho posible la presencia de Manuela Guevara en la ciudad.